atado a la orquesta ideal para tocar en otros mundos. Por eso vamos para allá. Fuera de este mundo me voy a gozar. Fuera de este mundo me voy a gozar. Cuando lleguemos a Marte, salsa les vamos a dar. Porque los marcianos no quieren ya cha cha cha. Fuera de este mundo me voy a gozar. Fuera de este mundo me voy a gozar. Iremos a Venus a ver si es verdad que las mujeres más lindas se encuentran allá.